pecho se encuentra que arde. Antes que vueles para otro nido, me voy a hacer el aparecido. Mi corazón, corazón, corazón está brincando, porque lo tienes ilusionado. Mi corazón, corazón, corazón está muriendo por tu carita y por los besos de tu boquita. Porque lo tienes ilusionado. Mi corazón, corazón, corazón está muriendo por tu carita y por los besos de tu boca.